bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 25 de enero de 2022. Contamos con una temperatura de 12,7 grados en el centro de la ciudad, después de una noche y una mañana bastante lluviosa, pues parece que ahora ya luce el sol en la ciudad de Elche y la temperatura es un poquito más elevada de lo habitual últimamente. Como digo, 12,7 grados en el centro de la ciudad de Elche, según marca la estación meteorológica de Teleelch. En las dos próximas horas estaremos acompañados, pues por ejemplo, por la doctora Paola Zas. Hablamos de sonrisas y lo hacemos con ella, con la doctora Paola Zas de Clínica Dental. Paola Zas, eso será ya en la segunda parte del programa. Pero en nada te vamos a contar cómo puedes ser entrenador o entrenadora de fútbol. Y lo haremos con Pablo de Lucas, entrenador y formador de FootCoach 10. Además de esto, también tendremos tus comentarios al 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo, dependiendo siempre de lo que mandes. Mensaje de voz o un mensaje escrito. 665-896450. Coméntanos lo que quieras y lo vamos leyendo. Además, es martes, hoy toca música con Ñ, música cantada en castellano, y comenzamos así con ella, con música ligera además, es lo nuevo para Ana Mena. Buenos días, gracias, estás entre amigos. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Temporal, aunque de nada valdría. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. We'll be right back. Estamos por aquí a través del 101.4 Teleelche Radio Marca. También nos puedes ver, si quieres, a través de la televisión local de Elche, Teleelche, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Emitimos en directo la radio por televisión. Y sin olvidar, pues nuevas formas de hacerlo para que estés donde estés, puedas escuchar Teleelche Radio Marca. Ya sabes que estamos a través de la app gratuita de Teleelche y también a través de www.teleelche.es, radio en directo. Y donde estés, pues nos puedes escuchar. ¿Por qué? Pues porque tenemos temas interesantes como el que vamos a tocar a continuación. Y es que hoy igual te estás planteando, ya estás ahí dándole vueltas a tu futuro y resulta que lo que quieres es ser, por ejemplo, pues nada, entrenador de fútbol o entrenadora de fútbol. Y para eso tenemos con nosotros a Pablo de Lucas en el estudio, por eso de que podéis también vernos a través de la televisión. Él es entrenador y formador en Foot Coach 10. Buenos días, Pablo. Buenos días. No sé si digo bien, entrenador o entrenadora. Entrenador, vale, yo creo que le vale para los dos. Exacto. Digo, a ver si he metido la pata y solo son entrenadores. No, son, bueno, pues para todos, todo público que quiera formarse, por ejemplo, en estos cursos de entrenador de fútbol. Ahora estáis en este momento, Pablo, con el curso habitual, ¿no?, de lo que es el año. Sí, estamos con el curso ordinario que, bueno, empezamos en octubre y terminamos en mayo. Uh-huh. Y ahora pues estamos preparando un poco lo que es el intensivo de verano, que es junio y julio, son dos meses, son cuatro días a la semana de clase, pero bueno, pues tienen la oportunidad de en dos meses poder sacarte el título. Y es importante también que tomen nota y que si lo tienen más o menos claro, que vayan cogiendo plaza. Pues sí, porque realmente, gracias a Dios, estamos con las inscripciones abiertas, ya tenemos bastantes inscripciones y bueno, tenemos un cupo de plazas, que de ahí no podemos pasar. Y entonces, bueno, pues la gente que esté interesada, pues lo antes posible, pues que vaya haciendo sus inscripciones. ¿Qué ventajas puede tener o qué diferencias hay, aparte de lo que es el tiempo, en hacer un curso más normal como en el que estáis ahora, el habitual, o coger el intensivo? Aparte de lo que es el tiempo, que te lo sacas quizá en unas vacaciones o no. Sí, bueno, claro, el ordinario pues va más largo, son dos días solamente de clase, son lunes y miércoles, y va con el calendario escolar, entonces, uh-huh, bueno, pues es mucho más tiempo. En el intensivo, pues la ventaja que es que las clases son de lunes a viernes, pero en dos meses lo has terminado. Uh-huh. Pablo, ¿cuánto tiempo lleváis formando a gente? Pues ya llevamos 7 años. Bueno, ya lleváis un tiempito, ¿eh? Alguno sí, que sí. Otro ha salido. Sí, sí, bueno, ya van saliendo chicos y van haciendo sus trabajos con equipos, empezando con fútbol base, empezando a hacer sus pinitos en el fútbol base. Y bueno, pues gente que ya está cogiendo equipos senior, que equipos de tercera división, que ya es un paso importante. Entonces, pues bueno, nosotros intentamos que salgan lo más preparados posibles y realmente para nosotros es un orgullo ver cuando hay entrenadores que están ya en equipos de tercera división o incluso nuestros propios profesores, como es el caso de Vicente Parra, que, uh-huh, está ya un poquito, digamos, en la élite, ¿no? Entrenando. Sí, sí. Hay que comentar también que son una escuela creada además por exjugadores y entrenadores profesionales de fútbol. Sí, bueno, la escuela montamos mi hermano y yo, que bueno, hemos sido futbolistas profesionales. Mi hermano entrenador ya lleva un montón de años entrenando. Y bueno, y el resto de nuestros profesores también están, pues han sido jugadores profesionales, Adolfo Soto, Anselmo Serrano, o sea, tenemos Miguel, que ha estado en la universidad mucho tiempo como profesor, Javi Caballero, que ha estado mucho tiempo en el Elche como preparador físico. Es decir, que tenemos un elenco bueno de profesores. Siempre es un poco una garantía, ¿no?, también tener como profesores gente formada y que se ha dedicado también a esto. Yo siempre digo que aparte de, bueno, pues hay formadores, hay profesores que son buenos, que no han llegado a jugar al fútbol profesional, eso no quita que no puedan ser buenos profesores, uh-huh, pero si has sido futbolista, pues ya entiendes un poquito más de lo que va todo este tema y ahí pues tienes mucho ganado. Son cursos oficiales de la Consellería, como dices, para los meses de junio y julio, estos cursos intensivos de verano en Food Coach 10, y además niveles 1, 2 y 3. ¿Nos cuentas un poquito qué significan estos niveles? Bueno, pues los niveles es hasta el punto que puedes entrenar. Cuando tienes el nivel 1, puedes entrenar hasta primera de juveniles, desde benjamines, alevines, hasta juveniles. Nivel 2 ya puedes entrenar categorías autonómicas y ya puedes entrenar senior de preferente. Y ya con el nivel 3 puedes entrenar a cualquier equipo de competición nacional, primera, segunda B, todo. O sea, ya puedes entrenar a cualquier categoría. Y aparte, que es también una ventaja, es que con el nivel 1 y el 2 obtendrías un grado medio a nivel académico y con el nivel 3 obtendrías un grado superior. Con lo cual puedes entrar también a, si quieres seguir, por ejemplo, entrar a la universidad, cualquier carrera que esté relacionada con el deporte tienes acceso. Tienes acceso, también es importante porque puedes seguir formándote si quieres seguir con estos temas, esto ya te sirve para poder entrar. Sí, porque hay chicos que no quieren seguir estudiando por el motivo que sea. Y bueno, pues es una forma de, bueno, pues haces el nivel 1 y el 2 y ya obtienes un grado medio. Y luego si haces el 3, como he dicho, ya tienes un grado superior, que te puede dar acceso pues a estudiar cualquier carrera que esté relacionada con el deporte. Hay mucha gente que no quiere estudiar otras carreras y quieren hacer ciencias del deporte, por ejemplo, y tienen la posibilidad de entrar. Pablo, ¿dónde se imparten estos cursos? Pues los cursos los hacemos en la Universidad Miguel Hernández. Tenemos allí las instalaciones, un convenio que tenemos con la universidad y allí los impartimos. Además, creo que las formas de pago también son interesantes en Food Coach 10, si cogemos estos cursos. Sí, la verdad es que bueno. Porque quien puede plantearse, pues estoy interesado, pero es que no sé yo si voy a poder con ello. A ver, las formas de pago, nosotros en el ordinario se paga una matrícula, se paga una matrícula inicial, que son de 200 euros, y luego se van pagando cada mes 120. Y en el intensivo, pues igual, se pagan 200 euros de matrícula y el resto de lo que es el curso, pues se pagan la mitad en junio, finales de junio, y la otra mitad en julio. Todas las formas, si luego hay algún alumno, porque siempre sabemos, hay chicos jóvenes que van un poquito más pegaditos con el tema del dinero y tienen la necesidad de poder estar un mes más o tal para pagarlo, no hay ningún problema, con nosotros no tienen problema. Cuéntanos además dónde se pueden poner en contacto, pues no sé, a lo mejor están ahí todavía un poco indecisos o necesitan hacer alguna consulta o quizá ver un poco más a fondo de qué va todo esto. Bueno, pues pueden mirarlo en nuestra página web, ¿no? Y aparte, bueno, pues pueden ponerse en contacto conmigo por teléfono, que bueno, si quieres les puedo dar mi número, claro. 638-895527. Sin ningún problema me pueden llamar para cualquier consulta y aclararles un poquito más las dudas que puedan tener. Sí, porque puede ser gente joven que está ahí un poco, como dices, que no lo tiene muy claro, pero es a lo mejor una profesión que les llama la atención y que quizá pueden formarse y además que no tienen mucho tiempo, lo pueden hacer en verano, en solo 2 meses puedes sacarte ese título de entrenador profesional. Sí, la verdad es que los intensivos de verano es una opción porque tenemos jugadores profesionales que ahora mismo están en temporada, jugadores que bueno que no son profesionales, que están en tercera, en categorías preferentes, y por el tema de los horarios del curso ordinario, pues como que no les viene bien para poder hacerlo. Entonces, en el intensivo pues tienen más facilidad para toda esta gente de poder hacerlos. Y también la gente que está haciendo sus estudios o sus trabajos, pues que puedan tener la facilidad de que en verano puedan tener sus vacaciones y si están con ganas pueden hacer y formarse. De cualquier forma, desde luego, si convertirte en entrenador es una pasión o algo que tienes ahí rondando la cabeza, siempre es una buena opción contar con Food Coach 10 porque lo ponéis muy fácil, bien sea con el curso normal o con el curso intensivo, y sobre todo también si tienen intención de luego continuar, como decimos, quizá en la universidad y continuar con una carrera que tenga relación, también es fácil con vosotros porque en el título consigues además el grado medio superior, como hemos dicho. Sí, correcto. La verdad es que de momento, gracias a Dios, no nos podemos quejar. Tenemos un buen número de alumnos ahora en el ordinario y ahora, como he dicho, ya tenemos inscripciones para el curso intensivo. Entonces, vemos que sigue habiendo interés por parte de toda la gente que tiene pues esa ambición de poder ser entrenadores, gente que está jugando a fútbol y que piensan cuando dejen el fútbol el poder seguir ligados a este deporte como entrenadores. Y bueno, y también pues gente joven que por sus estudios no quieran seguir por lo que sea, por los motivos que sean, pues que sepan pues que también aparte de hacer el curso entrenador, pues se pueden formar y tener un grado medio académico y un grado superior. Hay algo importante que has dicho y es que ya tenéis inscripciones para el próximo curso intensivo de este verano 2022. Por lo tanto, si tiene intención de entrar, que no lo dejen para más tarde. Sí, sí. A ver, nosotros tenemos, antes de las pruebas físicas, tenemos espacio de tiempo para que la gente pueda realizar su inscripción. Sí. Pero, como he dicho antes, tenemos un límite de plazas que nos marca la Consellería de Educación. Y entonces, cuando tenemos ese cupo, pues tenemos que cerrar los cursos. Si nivel 1 se llena enseguida, pues está el 2, pero bueno, que hasta que tengamos las plazas cubiertas pueden seguir haciendo sus inscripciones. Pues, ¿qué te parece si recordamos cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil, entrar en la página web nuestra, www.foodcoach10, inscripción online, meten sus datos, los envían, les contestan desde la oficina para pedir ya todo tipo de documentaciones y lo que he dicho, si quieren pueden llamarme a mí por teléfono para cualquier duda que les pueda resolver al 638-89-5527. ¿A partir de qué edad? A partir de que tienen la ESO, porque es una norma que lleva implícito el hacer los cursos, pues tienen que tener la ESO, a partir de tener la ESO ya pueden comenzar. Bueno, así de fácil, no es tan complicado, al menos ponerse en contacto, informarse bien y bueno, pues averiguar si de verdad es lo que uno quiere hacer. Hay quien lo tiene ya muy claro, también te lo digo, la gente joven lo tiene muy claro y no tan joven, también puede, estamos hablando un poco de gente joven, pero vamos, estos cursos están abiertos, da igual la edad. Aquí no hay edad, aquí lo que hay es interés, ganas por hacer algo que realmente te gusta y la edad no, aquí no tenemos límites. Eso es importante también. Food Coach 10, tenemos en el estudio a Pablo de Lucas, ex jugador del Elche Club de Fútbol, bueno, y de otros muchos más equipos. Sí. Y bueno, entrenador y formador de Food Coach 10 bueno, todo esto que hemos hablado, entrenador de fútbol. Ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más. Igualmente. Y seguramente volvemos a hablar en un tiempo de cómo van estos cursos y bueno, pues que no deje nadie pasar la oportunidad y no lo deje para el último momento, que luego se quedan sin plaza también y se llevan una desagradable sorpresa. Eso es. Plan. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Pablo. Recordamos todo lo que hemos contado en la cuña que viene a continuación. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Food Coach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en foodcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Por ella yo daría una vuelta al universo, por ella robaría el viento su canción. Por ella la violencia se muere y nace un beso. Ella ha empapado de miel mi corazón. Por ella cambiaría el sentido de la lluvia. Por ella mi locura se vuelve libertad. Con ella entendería aquello que no entiendo. Por ella los naranjos regalan azar. Por ella lo daría todo. Por ella y por su compañía yo me rendiría sin condición. Que la quiero más que un

Ya ves que pasamos por todas las épocas aquí en Teleelch, Radio Marca, Entre Amigos, música con Ñ, después de Iván. Hemos ido a lo último de Miss Cafeína, acompañados además de La Casa Azul, Cola de Pez, Fuego. No suena nada mal, ¿no crees? Está muy bien el tema que han sacado los chicos de Miss Cafeína. Seguimos con más música, música con Ñ, aquí en Teleelch, Radio Marca, ahora con Carlos Rivera. Sabes, ya sé que te vas. Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan. Blanca bandera de paz. Y aunque a veces ingenuo, tu alma decide alzar. Que nadie te diga que no, ni siquiera este tonto que a veces me falta valor. Si te vas, mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán. Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Thank you. sintonía de hacer un repaso a qué ocurría a las efemérides de este 25 de enero de 2022, en el que, bueno, comenzamos felicitándose, entre otros, a Elvira, Juventino, Donato y Sabino. Entre otros, también se celebra la conversión de San Pablo. Ya sabéis, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día 25 de enero. Y que, bueno, pues tengáis todos un día fantástico, incluidos todos los oyentes de esta casa. Acontecimientos. Comenzamos con el año 1898, y es que el 25 de enero de ese año entraba en el puerto de La Habana el acorazado norteamericano Maine, cuya voladura, el 15 de febrero de 1898, atribuida falsamente a los españoles, sirvió de pretexto para que Estados Unidos declarara la guerra a España. Está el tema de la guerra últimamente, pues que mejor no hablar de ello, ¿verdad? Si veis las noticias. Seguimos en el año 1915, y es que tal día como hoy de ese año, Alexandre Graham Bell realiza la primera llamada de teléfono transcontinental entre Nueva York y San Francisco. Y en el año 1917, Estados Unidos compraba a Dinamarca las Islas Vírgenes, las Antillas danesas, por 25 millones de dólares. Y terminamos este repaso en el año 1986, y es que la nave espacial estadounidense Voyager 2 envía a la Tierra fotografías de 12 nuevas lunas que rodean el planeta Urano y cuya existencia se desconocía. Seguimos el repaso a las efemérides, y es que tal día como hoy de 1882 nacía, el 25 de enero de 1882 nacía Virginia Woolf, Adeline Virginia Stephan, más conocida como Virginia Woolf. Ella fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y además obras literarias. Considerada además una de las más destacadas figuras del vanguardista modelismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Algunas de sus obras, pues te cuento, La señora Dalloway, también El faro, Una habitación propia u Orlando, entre otras. ¿Quién nacía también un 25 de enero? Pues lo hacía Adolfo Marsillas. Él fue actor, autor dramático y director de teatro y escritor español. Ángel Nieto también nacía un 25 de enero de 1947. Fue un piloto de motociclismo español, campeón del mundo de velocidad en 13 ocasiones. Teniendo en cuenta el número absoluto de títulos, tiene el mejor palmarés entre los motociclistas españoles y el segundo a nivel mundial tras el italiano Giacomo Agosti. Bueno, pues él nacía el 25 de enero de 1947, nos dejaba el 3 de agosto de 2017. Y seguimos con otro nacimiento. ¿Quién nacía tal día como hoy, pero del año 1981? Bueno, por lo que cuenta, con 41 años, hoy cumple 41 años Alicia Keys. Alicia Aguello Cook es como se llama, más conocida como Alicia Keys. Es una cantante, compositora, productora y actriz estadounidense. Ha vendido más de 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys y 17 premios Billboard y 3 American Music Award. Bueno, pues qué manera mejor de desearle un feliz 41 cumpleaños a la gran Alicia Keys, escuchando uno de sus temas, este Love Looks Better. All I ever wanted was a dollar and a chance. Find what I'm made of. All right. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find, find what you're made of. Alright. Feel like my love is wasting every day, yeah. Get so damn tired of chasing every day, yeah. And now it's you I'm missing every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be us for a second. No matter what I give it to, my love looks better on you. My love looks better on you. Promise you, baby. Promise you, baby. Was a city and some keys. Run, run through the street now. Alright. And now it's you I'm missing. Every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be us for a second. No matter what I give it to, my love looks better. All I wanna do is you. Hoy cumple 41 años Alicia Keys y este es uno de sus temas. Terminamos el repaso a las efemérides del día contándote que tal día como hoy de 1990 nos dejaba Dámaso Alonso, poeta. Su nombre completo era Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas. Nacía en Madrid el 22 de... te digo que nacía el 22 de octubre de 1898, nos dejaba con 92 años, tal día como hoy de 1990. Fue un literato y filósofo español, director de la Real Academia Española, la Revista de Filología Española y miembro de la Real Academia de la Historia, Premio Nacional de Poesía de España en 1927 y Premio Miguel de Cervantes en el año 1978. Además te cuento que hoy se celebra el día de hacer las cosas opuestas, un día para hacer lo contrario a lo que hacemos habitualmente o decir lo contrario de lo que pensamos, ya eso a tu elección. Hasta aquí las efemérides de hoy, de este 25 de enero de 2022. Seguimos con más música, suena el dembow. ¿Cómo sucedió? No sé. Si en mis planes no tenía enamorarme, hey, ya, ya, ya. Pero yo te vi tan sola. Y como yo vine sola, no lo pensé y decidí acercarme a ti. Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, viví. Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común, baby. Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí. Solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. Cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. Cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Salí pa' la calle sin rumbo. No estaba mi plan. Cómo fue que te metiste en mi cabeza, pero finalmente yo he encontrado a mi príncipe.

Vamos a sonreír y lo vamos a hacer además mucho, ¿eh? Porque tenemos ya a la doctora Paola Zas con nosotros y ella te va a hacer sonreír de una manera maravillosa, porque eso lo va, sobre todo te vas a ver una, no solo una sonrisa bonita, sino una sonrisa sana, una boca sana. Buenos días, Paola. Buenos días, Rosa. Precisamente de eso vamos a hablar ahora en unos minutos, pero oye, cuéntame qué pasa con el concurso que... El sorteo está hoy es el último día de participar. Estáis con un sorteo por el primer aniversario de la clínica Paola Zas, que estáis sorteando. Estamos sorteando 3 blanqueamientos dentales y nada, estamos a puntito de terminar. Hoy es el último día, así que os motivo a pasar por Instagram, por las redes sociales de la clínica dental, darle a me gusta, seguirnos y compartirlo con 2 amigos. Así de fácil. Así de fácil. Es llevarte un blanqueamiento dental, que si tú no lo quieres, pues porque dices, pues no me hace falta o le hace más falta a fulanito, a menganito, lo puedes regalar, ¿no? Exactamente. Oye, no es cualquier cosa, ¿eh? Hombre. Así sí que vamos a sonreír de lo lindo. Una sonrisa limpia, una sonrisa bonita, siempre es importante también. Además de una sonrisa, no lo olvidemos, siempre sana. No solamente el aspecto es importante, sino el que esté sana es de, también, que por cierto, una cosa va con la otra. Si es sana tu, si tu boca, si tu salud bucodental está bien, pues siempre será más bonita. En eso es el tema fundamental de hoy. Vamos a hablar un poquito de la salud bucodental. ¿A qué nos referimos con salud bucodental? ¿Qué es? Porque mucha gente dice que, bueno, sí, salud bucodental, pues me lavo los dientes y ya está. Ya está, 3 veces al día, si yo me lo lavo 3 veces al día, a veces no basta. La idea de tener una salud bucodental siempre es evitar, es prevenir y que los dientes, tanto los dientes, las encías, estén sanas, ¿vale? No, es lo más importante. Eso es lo que define una salud bucodental, que no solamente tengamos, no tengamos caries, sino que también las encías, los tejidos blandos estén en salud. Que es importante porque solamente con que al cepillarte tengas una molestia en las encías, eso ya te está diciendo algo. Sí, sí, es uno de los, indicadores de que no tenemos una salud, es parte de los procesos inflamatorios, las heridas. Y realmente la importancia de la salud bucodental es presentar esa estructura que nos va a generar una salud general, porque yo soy, y les cuento mucho a mis pacientes, la salud empieza por la boca, ¿vale? Todos los alimentos que pasamos o que trituramos o que lleva al organismo a tener los nutrientes, todo, si tenemos una buena trituración, una buena masticación, que no nos falte ninguna pieza, que no tengamos heridas, que de eso viene la importancia, no solamente el hecho de no tener caries, sino de tener una salud integral. Y realmente nos trae eso como la importancia de ser, de comer, de vivir, de tener una salud en general. Y realmente la importancia que tiene el tener esta salud fundamental es educar, prevenir y desde los más pequeñitos. Sí, ¿verdad? Desde los más pequeñitos. Mucha gente nos pregunta a veces, bueno, ¿y a qué edad debe ir al dentista un niño? Pues, fundamental, teniendo el inicio de su salida total de los dientes temporales, que son los dientes de bebés de los que después cambiamos. Siempre una revisión. Los de leche que llamamos, ¿no? Los de leche que llamamos, exactamente, sí. Y de ahí generar hábitos, hábitos de padres a hijos y así sucesivamente podemos generar una buena salud bucodental a todos los términos. Vamos. ¿Cuándo debemos alertarnos? ¿Cuándo debemos pensar, uy, algo tengo y debo alertarme, a acudir a mi dentista, pues porque a lo mejor estoy teniendo una pequeña infección y no lo sé, o...? Es fundamental tener en cuenta que la revisión anual al dentista es fundamental, no, aunque no te duela nada, ¿vale? Siempre el prevenir que algo pase, el prevenir que tengamos las encías inflamadas, por lo general se suele hacer, si es necesario, una limpieza anual. Esto genera pues que cualquier proceso inflamatorio lo veamos reducido, y a su vez en una revisión anual pues verificar que no tengamos caries, ninguna lesión que pueda ser llamativa hay que prevenir también el cáncer oral. Son términos que siempre nos llaman la atención porque no todo el mundo sabe que también tenemos cáncer en la boca. Y la prevención siempre es visitar al dentista, uh-huh. visitar a las consultas dentales donde podemos observar qué tipo de situación se encuentra y si es salud, pues prevenimos la salud. Claro, al final es tenerlo en la agenda, ¿no? Un poco agendado de que una vez al año, y tampoco se pide tanto, si no tienes nada durante todo ese año, pues una vez al año esa revisión bucodental que bueno, pues te van a decir perfecto todo y tú te quedas un año súper tranquilo. Exactamente. Y si hay alguna pequeña cosita, pues precisamente cuando es pequeña esa cosita, mejor se puede atajar. Sí, inicialmente esa es preferible porque mucha gente me dice es que tengo mucho miedo y por eso no voy. A veces esos miedos, y si es cierto que es esa fobia al dentista, es algo que podemos trabajar, que podemos tratar, uh-huh. que se intenta hacer con toda el amor posible para que esa persona que tiene más fobias podamos verlas reducidas y poder que vengan, porque siempre el evitar que algo se exceda, tanto como por el tratamiento como por el costo, porque otra de las cosas que nos dicen es que son muy costosos. Lo que pasa es que pues los tratamientos dentales no son sencillos cuando vienen con más complicaciones de los normales. Uh-huh. Porque un empaste, una limpieza son cosas sencillas, son preventivas, pero siempre son sencillas. Pero después hay muchos otros tratamientos que, pues por esa fobia y esa esperar de mucho tiempo, pueden generar pues consecuencias peores y tratamientos más molestos y más costosos, y más también costosos, al final por no haber atajado el tema a tiempo, haberle puesto un poco de prevención al asunto, pues luego al final va a ser peor porque te va a tocar ir más veces al dentista si le tienes fobia, imagina, y además el tratamiento siempre va a ser más costoso. Por lo tanto, recomendamos que si no tienes ninguna patología ni nada, que no te duele nada, por lo menos una vez al año. Prevenir. Debemos tenerlo ahí agendado. El ir al dentista. Y si vas a la doctora Paola Zas, pues muchísimo mejor. Oye, que hemos hablado de la prevención, de qué podemos hacer, de que iniciemos desde los más pequeños. ¿Hay alguna? Nos has dado algunos, pero ¿tienes algún consejito más para darnos un día a día? No sé si utilizar el hilo dental o cómo debemos hacer una higiene buena en casa. Bueno, fundamental es lo mínimo que podemos hacer es un cepillado después de cada comida. Es fundamental, más o menos, aproximadamente durar en ese cepillado una canción. Yo lo pongo fácil a tanto a los jóvenes como a los no jóvenes, que se pongan una canción en el móvil, ahora que es tan sencillo, uh-huh. de 3 minutos y medio mínimo. Y intentar hacer un cepillado controlado. ¿Qué significa? Que voy a dedicarle el tiempo a verificar que cepillo todos mis dientes, uh-huh. y todas las zonas, porque hay 5 zonas de la superficie de los dientes que hay que cepillar y ir con orden, es fundamental. También la utilización. O sea, ir con orden. Ir con orden. Nada de venga, no, vamos ir con a orden. Todo rapidito. Empiezo por la derecha, vale. Continúo al mismo margen hasta la izquierda. Empiezo por la zona del paladar, termino hacia el otro lado del paladar, sucesivamente en la parte inferior, siempre llevando un orden. Al final luego ya lo haces instintivo, ¿no? Al principio cuesta, pero una de mis grandes motivaciones que yo uso mucho en mi clínica y que intento darle a todos mis pacientes es que es fundamental. Una higiene diaria, constante, persistente, logra que la salud dental sea eficaz y que los problemas sean menores. Y así evitamos muchísimos problemas como caries, gingivitis, enfermedades de las encías que son llamadas periodontitis, que ya son por bacterias. También podemos generar todos los problemas de virus que también encontramos en boca. Como no olvidemos que luego todo eso trae un mal aliento. Exactamente. Los herpes, que son algo que sí son contagiosos, uh-huh. pero también vienen de una debilidad de defensas, de un contacto con otra persona que tenga el virus. Entonces siempre la prevención fundamental es una muy buena higiene, pautas de higiene, no solamente cepillado, están el hilo dental o cinta dental, y a su vez también personas que tengan alguna discapacidad o algún problema cognitivo, psicomotriz, también están los cepillos eléctricos que ayudan a esa psicomotricidad. Los cepillos, perdona Paola, ¿es igual o recomiendas mejor un cepillo eléctrico? No hablamos de ninguna marca para nada, pero... A ver, inicialmente yo creo que esta era, como todos, creo que estamos... Y esa es un punto personal, ¿vale? Uh-huh. Estamos creando a gente sin psicomotricidad, ¿vale? Vale. Creo en los cepillos dentales normales, donde podemos, tanto al niño como adolescente, el adulto, generar una psicomotricidad para poder cepillarnos uh-huh. con eficacia. ¿Vale? Los cepillos eléctricos a mí me gusta recomendarlos a personas que les cuesta mucho uh-huh. o que su psicomotricidad, ya sea por edad o por, sea un poco más difícil. Uh-huh. Realmente los cepillos eléctricos aparecen en el mundo desde hace muchísimos años, estamos hablando casi del 1800 y... ¿Qué dices? Pero para personas que tenían ciertos problemas de motricidad. Y nos parece que es algo casi nuevo, ¿no? No. Creo que esto ha sido... ¿Has dicho 1800, sí? Sí, si no estoy mal, 1867, wow. no os puedo confirmar porque tampoco tengo... Pero sí, es un instrumento que lleva muchísimos años en uso, pero siempre para personas con ciertas capacidades disminuidas, uh-huh. en donde le pueden hacer tanto él por de formas representativas de un movimiento del cepillado uh-huh. Poder hacer este tipo de higiene y mejorarla uh-huh. y también para personas que puedan hacérselo a ellas uh-huh. ¿vale? Entonces ahora la modernidad de los cepillos eléctricos tienen muchas cosas buenas, no es negable que tienen un control del cepillado, tienen muchas cosas que nos pueden ayudar, pero yo intentaría, los podemos usar perfectamente, están muy bien y son muy, muy eficaces, pero me gustaría siempre, y siempre les indico a mis pacientes, empezar con un cepillo normal, y si queremos usar el eléctrico lo podemos usar, uh-huh. pero siempre con un buen inicio de un cepillo. Sobre todo cuando estamos iniciando los más peques, ¿no? Que sí. No se lo demos tan fácil, quizá, ¿no? Porque también hay cepillos para los peques, entonces quizá que ellos aprendan a manejar un cepillo manual y a hacerse una correcta higiene bucodental desde temprana edad y que lo sigan llevando a cabo. Yo no sé si además el uso del hilo dental, si vamos al dentista... Igual es bueno preguntar si lo estamos haciendo bien o no, porque claro, hay que tener en cuenta que el hilo dental pasa casi por las encías y también habrá que tener un poquito de cuidado en este tema. Yo en esto siempre indico, porque a mí me gusta, porque tiene mayor retención o mayor salida de alimentos, es la cinta dental con cera. ¿Cinta? Sí, en vez del hilo. El hilo a veces hace cortes, uh-huh. Se entra con mucha fuerza y se hace daño. Uh-huh. Siempre hay que saber que el diente tiene una posición y esa posición no siempre es la misma. Entonces hay que ver la posición del diente para poder colocar o introducir la cinta o el hilo dental dentro de... Y a partir de ahí hacer con cuidado, se hace siempre preveyendo que no se va a dar un golpe fuerte, claro. donde podamos hacer herida en las encías. Uh-huh. Entonces sí que es un instrumento muy valioso para evitar caries entre dientes, para evitar inflamación de encías por las mismas superficies y ayudar a que la higiene sea correcta. Además, yo creo que también es una buena opción para quizá dejar el palillito, ¿no? El palillito, por no. favor. El palillito. Dejar el palillito para los paluegos que se quedan no. ahí entre los dientes y usar esa cinta dental, ¿me has dicho, con cera? Con cera. Mi recomendación personal. Cinta dental con cera, en vez de meter ahí el palillito, pues oye, vas al baño, que llevar un poquito de cinta, ¿no? Bueno, los botecitos de... Son muy pequeñitos, pueden ser grandes, pequeños. Los llevas en el bolso, estás en un restaurante, pues te vas al baño un momentito y eso lo sacas sí. y arreglado. Y también idealmente esas personas que a lo mejor usan los palillos es porque tienen alguna pérdida ósea en esa zona donde tanto se le introduce el alimento. Entonces hay otros instrumentos fáciles de usar que se consiguen también en grandes supermercados, en farmacias, que son los cepillos interproximales. Uh-huh. Es algo que sí se debe de utilizar siempre con una instrucción previa. Yo os recomiendo que si tenéis duda de que antes del palillito, cuando vayáis a venir a vernos en la consulta, preguntar por esa zona donde molesta, donde pasáis el palillo. Hay otros instrumentos que nos pueden ayudar a evitar el palillito. Bueno, pues hemos hablado un poquito de todo, de la higiene bucodental tan importante que debemos seguir también en casa, no lo olvidemos, porque sí, ellos están para ayudarnos cuando sobre todo tenemos algún problema, pero también nosotros debemos tener en casa una debida salud bucodental importante, una higiene bucodental importante. Al final es parte vuestra, pero también hay una parte importante de nuestra. Fundamental. Nosotros, para nosotros es básico dar la capacitación, se puede decir, o la información adecuada para que llevéis una muy buena higiene. Pensar en el odontólogo o en el dentista como una forma preventiva de salud, no como solamente voy cuando tengo dolor. Claro. Que eso es importantísimo. Uh-huh. No venir solo cuando hay dolor. ¿Hace cuánto no voy? Hoy podéis, los que nos estáis escuchando, decir, uy, hace cuánto tiempo que no voy al dentista. Que si lo piensas igual. Y dices, oye, así ya. Y dice, pues venir a vernos y solamente el revisar, el saber que todo está bien, no tiene un costo y realmente te va a definir que estarás mejor. Que todo va bien, a ver, es como hacerte un chequeo de vez en cuando, hacerte una revisión de vez en cuando para saber que todo en tu cuerpo está bien, pues oye, la boca es importantísima es también, que como dices puede traer luego muchas enfermedades. ¿Recordamos cómo va el concurso, sí, el sorteo? Sí, recordamos, hoy es el último día del sorteo, son tres blanqueamientos dentales que finalizará hoy el día para poder entrar en él. Tenéis que buscarnos en redes sociales, doctora Paola Zas, darle a me gusta, seguirnos y comentarle a dos amigos en Instagram. Pues fenomenal. Queda de tiempo hoy, así que ir entrando a participar porque son tres sorteos, o sea, tres blanqueamientos dentales que, como hemos dicho, bueno, pues a lo mejor tú no lo tienes en mente, pero igual en tu mente sí hay alguien a quien le vendría muy bien. Así que se lo puedes regalar. Y gracias a la doctora Paola Zas. ¿Dónde os encontramos, Paola? Estamos en Maestro Albéniz, número 6. Así de fácil. Es que baby keep smiling. Quería terminar bien. You know the sun is shining. No te vayas, no te he despedido. Y vamos a regalar sonrisas, que aunque no se nos vea por la mascarilla, pues oye, se sabe que estamos sonriendo. Y a ver si nos la podemos quitar prontito. Y se nos ve además. Y si no, para uno mismo, satisfacción personal, que eso también es importante. Para poder comer mejor, fundamental. Hombre, sobre todo. Y que no nos gusta comer y comer bien. Paola Zas, muchas gracias. Un placer tenerte, Rosa, con nosotros. Y vamos a regalar sonrisas, pues como las que te regala Ana Torroja. Gracias, Paola. Gracias a ti. Despeja y renueva.

Bueno, gracias a los que mandáis saludos a través del WhatsApp 665896450. Buenos días entre amigos. Hola, buenos días. Feliz martes, nos deseáis por aquí también. Buenos días, Maruja, siempre es un placer verte por aquí. Hola, buenos días entre amigos. Me encanta la música de los martes con Eñe. Bueno, la música con Eñe de los martes, ¿verdad? Bueno, pues para mí es un placer acompañarte cada uno de los días y hoy martes, como bien dice esta oyente, toca música con Eñe. Además repasamos un montón de épocas. Volvemos a los 90, lo hacemos con La Guardia, Mil calles llevan hacia ti. Mil calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. O hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared. O amarte cada tarde ver. Hoy puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé. Si no la cierras esta vez. Ese perfume de mujer. Tengo que decirte que a nosotros las calles, esas mil calles, nos van a llevar el próximo viernes hasta la Plaza Francesc Cantó. Y es que estaremos realizando en directo este programa desde la Plaza Francesc Cantó en la Avenida de Novelda. Así que si quieres hacernos compañía, por allí estaremos. Sacamos la radio a la tele el viernes de 11 a 1 desde la Plaza Francesc Cantó. Ya sabes el camino, ¿no? Que te va a llevar hasta la Plaza Francesc Cantó de 11 a 1 en directo. Entre amigos, con Teleelche Radio Marca salimos a la calle y estaremos en directo desde la Plaza Francesc Cantó en la Avenida de Novelda. Más música en castellano, recordando la música de Olé Olé en la época de Vicky Larraz, Voy a Mil. Pensando en nosotros.

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos a solo 11 minutos de alcanzar ya la una de la tarde. Es momento de ir a por las ofertas de empleo, las que tenemos para ti en este 25 de enero de 2022. Toma nota porque empresa de calzado en Polígono de Carrús busca lijador y pegador con experiencia en el 966-28-81-77. Fábrica de plantas para el calzado busca forradora con experiencia en el forrado de planta entera con vivo en el 661-93-76-88. Hace falta forradores de plantas en el 619-51-04-31. Se necesita aparadoras para interior de máquina alta y baja con experiencia. Y también hace falta persona para el preparado con experiencia. Todo esto en el 605-51-34-54. Empresa de prefabricados necesita lijador y cortador para el polígono Tres Hermanas de Aspe en el 626-99-76-08. Se necesitan teleoperadoras o teleoperadores para oficina en Elche y no es necesaria experiencia. Aquí hay que escribir un WhatsApp, hay que mandar un WhatsApp al 617-10-45-55. Seguimos con las ofertas de empleo. Se necesita cortador de suelas y personal para la vía con experiencia en fabricación de suelas de calzado en el 658-11-94-34. Empresa de calzados necesita un lijador y un pegador, también persona que sepa dar de cola en el 682-38-44-35. Fábrica de vulcanizados busca aparadoras con experiencia de máquina alta en el 965-68-54-49. Fábrica de calzado en Torrellano necesita montador de puntas, pegador, lijador y persona que sepa dar cola, piso y zapato. Todo esto en el 633-83-85-39. Aquí hay que preguntar por Ramón. Y hasta aquí las ofertas de empleo para este día. Ya sabes que si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 966-06-1835. Tenemos todavía 8 minutos por delante para seguir disfrutando juntos. Antes, la última pausa publicitaria. Nos damos una vuelta por distintos comercios de nuestra ciudad y estamos de vuelta enseguida. Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial Lalyub y Tiendas Anticrisis El Castor. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo 3 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. En ese momento, ya sabes, servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta. Sigue con nuestra programación habitual, que ya sabes que lo hacemos todo con mucho cariño desde aquí, desde nuestra ciudad, Elche. La radio con más programación local te la damos nosotros. Un saludo también para ti, Sergio Gutiérrez. Nos dice buenos días, gentucilla, vamos equipo. Y es que ese saludo es muy particular suyo. Nos despedimos además, pues con ritmos flamenquitos. ¿Qué te parece? Vamos con el barrio, ¿sí? Que termines de pasar una feliz jornada de martes. Mañana más, miércoles aquí, de 11 a 1. Pasamos un ratito entre amigos. Gracias siempre por estar ahí. Y hasta mañana. Te dejo con el orgullo del barrio. Gente que se pregunta, porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto caballero, verá usted gente con arte y con mucho sentimiento. Somos distintos, todos cantamos, somos amigos, somos humanos, tenemos un himno, que por bandera, si quiero oírlo, mira. No se mueva. Somos Constancia es enemiga.